lo alcanzo a notar, pero no me veo muy oscuro. No sé por qué. Tendría que ponerme esto aquí. Pero me veo muy oscuro. Buenas noches a todos, sean bienvenidos. No logro entender por qué me veo oscuro. O sea, sí sé que estoy prieto, pero no sé por qué me veo especialmente esta noche tan, tan oscuro. Son las 11 de la noche, estamos en vivo y en directo para dos plataformas, YouNov y YouTube. Y estoy checando por qué me veo tan oscuro. O sea, el brillo de la computadora, a ver si me ayuda un poco. Voy a subirle el brillo. Bueno, le he subido el brillo a la computadora y parece que no. Sigo estando muy oscuro, muy oscuro. Tendría que ponerme esta lucecita por acá para que me alcance a ver. Pero bueno, creo que se alcanza a ver poquito. Vamos a iniciar esta transmisión rápidamente, aunque sea una hora, aunque sea así de oscuro. Y bueno, el punto es que yo quería saludarlos. Denme un segundo. Voy a poner aquí a la gente de YouNow en esta parte de acá. Mando un saludo y un abrazo a toda la gente que me está viendo en YouNow. Y déjenme acomodar aquí mis... Ahí está, voy a acomodar ahí. Creo que ya se alcanza a ver mejor, no sé por qué se veía tan, tan oscuro. Ok, sean bienvenidos, buenas noches, son las 11:08 de la noche. En realidad ya tendría que haberlos dejado dormir, porque si no luego sueñan feo. Pero pues no, quise hacer la maldad y quise que entráramos esta noche a platicar un ratito sobre las cosas extrañas y malévolas que suceden en este planeta. Rodrigo, un abrazo a la gente en YouNow, gracias a María Rodríguez, gracias a toda la gente que nos está apoyando con sus barritas, con las donaciones, con todos los regalos, con los likes, gracias a Jan YouNow y gracias también a la gente en YouTube. Así que vamos a iniciar 11:09 de la noche. Buenas noches, tengo disponible mi línea telefónica que se las voy a mostrar en un segundo para que ustedes me puedan llamar por teléfono, ya sea vía pues teléfono o si no WhatsApp, es el 72-26-04-45-28. Me pueden llamar por WhatsApp o también por teléfono. Así que este teléfono ya está abierto a llamadas. Ya está abierto a llamadas y también para internet. Déjenme ver si para internet. Sí, también. Listo, ya está abierto el teléfono para que me hagan sus llamadas telefónicas o también me WhatsApp. Estamos en vivo y en directo. Es el 2604-4528. Y le mando un abrazo. Tengo que está entrando y vamos a ver quién es. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Quién habla? Hola, hola. Hola. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Sí, si alguien de ustedes es este muchachón que está en pantalla, por favor, contéstame. Contéstame si alguno de ustedes es este muchachón que está en pantalla. Buenas noches, hola. Hola, hola. Ya no me llamó. Vamos a responder una llamada telefónica. Entonces vamos a quitar el internet por un segundo, porque si no va a estar molestando aquí el WhatsApp. Hola, buenas noches. ¿Quién habla? Hola, habla Daniel de la Ciudad de México. Hola, Daniel de la Ciudad de México. Buenas noches. Pues mira, son las 11:11 de la noche, así que puedes pedir un deseo. Si gustas. ¿Qué tal, mi hermano? Cuéntame, ¿qué sucede? Cuéntame una historia que te sepas. Hola, bueno, mi historia es que hace muchos años, me parece, o no sé, tú me dirás, tuve contacto con un Shadow People, del cual yo tenía como 7 años y ahorita tengo 34 años. Ajá. Pues la historia fue de que yo me encontraba en un salón de fiestas en el cual se inauguró en 1751. Eso fue en el centro de la Ciudad de México. Ok, y estás en un salón de fiestas. Sí, ese salón de fiestas, yo habitaba ahí, yo vivía ahí. el cual pues tuvo muchas muertes de gente en el transcurso que yo viví ahí, como que eran unos 15 años, hacían sus fiestas y pues varia gente falleció ahí, y imagínate el tiempo que también pasó, ¿no? Ajá. Y... bueno, lo que me pasó es que fue la primera comunión de mi hermana, y exactamente yo estaba en el medio del salón, estábamos, ya había terminado todo, estábamos limpiando y todo eso, y había un mezalín. El mezalín se le conoce como un primer piso, okay, en el cual pues todos ven hacia abajo, a la pista de baile. Entonces, pues yo estaba ahí como limpiando, jalando basura y eso, y al lado izquierdo había un... donde cantaban. Ok. Exactamente ahí estaba mi papá, mi mamá se encontraba en la entrada del salón, y yo en medio. Entonces, pues no sé qué pasó, que volteé la mirada hacia arriba, y había una columna muy grande que sostenía pues las paredes del salón. Sí. Cuando yo volteo, veo un niño totalmente de negro, pero yo estaba totalmente consciente, no fue de que me fuera como en un trance ni nada. Yo lo vi cuando lo volteo, muchas veces pasa que solo ves pues como las imágenes y algo ahí pasa, ¿no? Pero yo lo vi, y cuando lo vi, el niño tenía movimiento, y pues para serte más sincero, hasta creía que era como yo mismo. ¿Era como un qué, perdón? Como, para serte sincero, yo pensaba que era como yo mismo o mi sombra. Okay. Es oscuro que mi sombra. Okay. Cuando yo lo estoy mirando, el niño nunca me vio, volteó a ver a mi papá, pero el niño se escondía, estaba escondido detrás del muro que te digo, la columna. Entonces volteé a ver a mi papá, luego él voltea a verme a mí, y nos vemos los dos de frente, y él se espanta y se agacha. Entonces, pues a mí me dio una impresión ahí, pues imagínate siendo niño, pues bastante buena. Bueno, y en ese salón pasaron mil cosas que nos llegaron a pasar. Movían sillas, se escuchaban muchas cosas, se les aparecía un niño de blanco, y a mí se me apareció un niño de negro, y pues así más cosas. También una vez nos encendieron, pues estábamos jugando como 10 niños, y habían hecho un tipo Halloween. Uh-huh. Entonces, pues había terminado el Halloween y todo eso, fue al día siguiente, y nos encendieron un tocadiscos, pero no estaba conectado ni nada. Entonces todos los niños salimos huyendo, y los papás pues bajaron a ver qué era, y pues lo único que pensaron era el tocadisco, porque, o sea, lo que hacía el sonido, pero no estaba conectado. Entonces fue algo muy muy extraño. ¿Y todo eso sucedía en todo el salón o en un piso en especial? No, en todo el salón. Digamos que había planta baja, el mezalí que te digo, y la azotea. En la parte de abajo pues se escuchaban los baños, cuando tú abrías el agua, las tuberías tronaban. Entonces pues nosotros, como vivíamos ahí, pues en las noches, como a las 11 de la noche, 12 más o menos, se escuchaba cómo tronaban los tubos, y no era nadie. Entonces mi mamá llegó a bajar varias veces, pero pues vino espantada. O sea, mi mamá de valor se armó y no era nada. ¿Y dónde vieron al niño este, donde viste al niño de negro, dónde estaba él, en el mezalín que dices? Exacto, en la columna estaba escondido, solo estaba asomando su cabeza y parte de la mano, pero tenía movimiento, era lo más extraño. ¿Y no subieron a ver? Sí, mi familia fue a ver y no había nadie. Pero tú lo viste que estaba ahí, mientras ustedes estaban limpiando ya en la madrugada, este niño lo estaba viendo desde la columna, desde atrás de una columna. Exacto, sí. También se contaba que en el mezalín había una niña... que falleció ahí, que tuvo sus 15 años, falleció, y decían los fotógrafos cuando se quedaban allá a dormir que escuchaban cómo bailaban, se echaban a correr, y que según uno la llevó a ver, pero eso pues no nos consta. Lo único que yo te puedo decir que escuché del mezalí, porque ese salón de fiestas tenía una biblioteca en el cual, cuando estaban componiendo nuestra casa donde habitábamos, nos dormimos ahí, y yo escuchaba cómo movían las cosas, sillas y eso. Yo levantaba a mi mamá para decirle que pues se metía gente, ¿no? Que había alguien ahí dentro, y pues no me hacían caso. Entonces yo medio me asomaba por abajo de la puerta, y solo veía así como lucecitas que movían, pero nunca había algo así como en concreto que te puedo decir. Sí movieron las sillas, pero sí lo escuchaba. Ya, y ese salón dices que tenía bastantes años. ¿Dónde se encuentra precisamente? Se encuentra en la colonia de Guerrero, se llama Unión y Concordia. Ese salón pues se inauguró en 1751. Ajá. Y pues yo pienso que han de haber pasado mil cosas. Había fotos ahí de cómo era el salón cuando había vías del tren y eso, y solo era una casita. Es muy antiguo. Así comenzó. Sí, demasiado. Y pues te digo, se encuentra ahí en la calle de Magnolia y el eje de Guerrero. Esa misma colonia Guerrero es donde sucedió el caso del caníbal de la Guerrero. Y ese pasó en el eje 1, entre Mosqueta y el eje... Bueno, no, perdón, es que ya no me acuerdo bien cómo se llaman los ejes, sí. Pero sí, cuando yo viví ahí, me tocó ese tema. El caso del caníbal que se comió a su novia, ¿verdad? Sí, pero yo no... O sea, yo nunca lo llegué a ver, solo sonó ahí en la colonia, pero yo nunca supe quién era el tipo, y hasta que después yo investigué y pues sí sabía exactamente dónde era. Era en un hotel que estaba ahí en la esquina que te comento, y pues fue muy sonado allá. O sea, nosotros nunca nos enteramos, pero cuando salió a la luz el caso, pues sí, bastante impactante. Bastante impactante. Pues bueno, gracias mi hermano por tu relato del Shadow People. Así lo mencionan principalmente en el programa de Jaime Maussan, ¿eh? El de Shadow People. Perdóname, ya no lo vuelvo a mencionar con Shadow People. No te preocupes, no tengo ningún problema, no te preocupes. Sí, o sea, yo te lo menciono porque, pues sí, lo llamamos siempre como sombras, como algo de negro, pero bueno, en el programa de Maussan lo empezaban a manejar como Shadow People, y está bien, no importa, para que veas que también yo estoy al pendiente del programa de Jaime, así que te agradezco el relato, mi hermano. Y es escalofriante saber que un niño pues, de negro, sí, como tú llamas, Shadow People, pues te estaba viendo desde atrás de esa columna en el salón. Trabajaban entonces ahí en la madrugada y ya no sabes si actualmente siguen espantando o siguen sucediendo esas cosas raras. No, nosotros ya no tenemos contacto de ahí, éramos socios de ese salón, pero pasaban demasiadas cosas, o sea, muchas, muchas cosas. Digo que se les aparecían niños de blanco, que a los grandes, que pues, o sea, lo que me decía mi papá, yo cuando luego bajaba, me decía, oye, acabas de bajar, y yo no, y luego, ya me decía después, porque no me quería espantar, oye, es que vi un niño de blanco, y pensé que eran ustedes, que acaban de llegar de la escuela, porque los lunes íbamos de blanco a la escuela, y pues no, o sea, nunca éramos nosotros, más cosas, o sea, mi mamá le destapaban refrescos, y se escuchaba cómo se los tomaban, y pues, eso, a mi hermano le hablaron una vez, le chiflaban y le aplaudían y le decían, ven, baja. Y mi hermano tenía como 5 años y le decía, papá, papá, y le dice, ven, baja. Y como no escuchaba, no reconocía la voz, no bajaba, pero habían tirado un edificio del otro lado donde se veía la calle. Y nosotros me acuerdo que nos salimos y cuando nos salimos, pues nos estaba gritando así, lo veíamos desde la azotea y nosotros así como saludándolo, y cuando llega y nos dice que pues le hablaban y le gritaban, pues así como que qué onda, ¿no? Entonces pues ya nos tenían prohibidos y escuchábamos así como cosas, que bajáramos, y pues yo sí casi casi sufrí ahí un trauma porque no podía bajar yo solo, me tuvieron que sacar el espanto como lo que dicen, ¿no? Sí. Pero sí estuvo bastante fuerte en mi época, sí. Y pues sí agradezco haberme salido de ahí, porque imagínate para un niño vivir esas cosas, güey. No me cuelgues, déjame mandar un saludo a Leonardo Maya, que acaba de donar 10 pesos mexicanos en el Super Chat. Gracias, Leonardo, por tu primera aportación en el Super Chat de esta noche. Y también Mr. Omega Ilustrador, que ha donado 50 pesos mexicanos, dice, Oxlack, saludos de todo el equipo Omeyacán, eres el mejor, tenemos un regalo para ti, te enviamos un correo, mucho éxito. ¡Órale! Gracias a todo el equipo de Omeyacán por los 50 pesos en el Super Chat y también por el regalo que hice en tenerme. Voy a revisar mi correo. Gracias por enviarme este regalo. Aquí mi hermano acaba de tocar un tema bien interesante, que es el de que le sacaron el espanto. Y es que antes, para la gente que no sabe o que no es de México, yo no sé si se utiliza así en sus países, cuando alguien se espanta de niño, que sufre un espanto, como él lo menciona, en este caso, pues por las sombras, por los ruidos, porque había fantasmas en el lugar, ¿te sacaron el espanto con este tipo de baño y las hierbas y que te gritaban al oído? Sí, exacto, y con una veladora. ¿Cómo fue tu ritual? Platícale a la gente cómo fue tu ritual de cómo te liberaron del espanto, porque yo también, a mí también me liberaron del espanto, y les puedo platicar por qué, pero cuéntales, ¿cómo te quitaron, cómo te hicieron esa limpia? Pues fue con hierbas, usaban alcohol y una veladora, y esa veladora pues decían oraciones, cosas así, y después de hacerte la limpia con veladora y todo eso, vaciaban toda la acera en un plato, y en el plato, pues, digo, yo la verdad soy muy, bueno, no tan creyente de eso, y digo, de niño pues menos, pero según se hace una interpretación de lo que aparece con lo que cae de la acera, en este caso, pues decían que era lo que te comenté del tocadiscos, que ahí estaba un tocadiscos, no sé qué, no me acuerdo mucho, pero pues sí decían cosas así, y fue cuando, lo único que sí puedo decir es que nosotros nunca les contamos y decían, pues es como un tocadiscos, ¿no? Y yo, pues eso fue lo que me espantó. ¿Te curaron del espanto porque ya habías adelgazado, te sentías ausente? Me sentía muy mal, te digo que tenía un trauma en el cual yo no podía bajar las escaleras ni para ir a la escuela porque sentía que alguien venía atrás de mí, o sea, nos pasaron muchas cosas y mi mamá siempre me iba atrás de mí y decía, no, tú pásate adelante. Y yo, no, es que siento que alguien me está tocando, jalando, no sé qué. Sí. Y pues, sí duré bastante con eso y pues te digo, comenzaba, seguían pasando cosas y yo ya, o sea, yo ya me quería ir de ahí, yo ya no quería vivir ahí, pero a base de eso me sacaron el espanto. Sí, okay. Ahora voy a contar también mi experiencia. Gracias, mi hermano, por contarme tu relato. Y también por hacerme acordar de algunas cosas que ya había olvidado. Ah, qué bien, esperamos escuchar ahora tu relato, Zach. Mucho gusto y un gran abrazo a toda tu audiencia. Un abrazo, mi hermano, gracias por la llamada. Gracias, bye. Hasta luego. Pues ahí tenemos el relato del hermano que acaba de comentarnos lo de Shadow People, y pues esto de la curación del espanto, ahora les voy a platicar más o menos cómo se utiliza esto. Bloody Rose también donó en el Super Chat $20, dice, me encanta desvelarme con tu programa, gracias Bloody Rose, pues ya nos estamos desvelando, me estoy rascando aquí porque un mosco desde ayer me picó, yo lo sentí, vean incluso cómo me picó y todavía corrió por toda esta línea, híjole, maldito mosco lo que me hizo. Le voy a mandar un saludo a Music in Your Home, $20 mexicanos, dice, manda saludos a Iván Armas y toda la familia Armas. Iván y toda la familia Armas, le mando un abrazo. Gracias por esos $20 donados en el Super Chat. Estamos en vivo y en directo para dos plataformas, para YouTube y YouNow al mismo tiempo. Gracias a Iraku que dio 50 likes. Tenemos 7,500 likes allá en YouNow y nueva entrada, llamada telefónica. Mariposa Primavera Hermosa, gracias Mariposa por estarme acompañando esta noche y por ayudarme con los likes, con las barritas para que estemos en primer lugar en YouNow. Mariposa Primavera ya es la fan número uno de este programa. Mariposa, dime de dónde eres, por favor. No te conozco mucho y sí quisiera conocerte. Así que Mariposa, quien me está apoyando mucho con esos likes en YouNow y las barritas, para que seamos primer lugar allá en las transmisiones YouNow. Buenas noches, ¿quién habla? Sí, buenas noches, hablo de Nogales, Sonora. Desde Nogales, Sonora. Mi hermano, ¿cómo te llamas? José. José, muy bien, José. ¿Querías contarnos algo? ¿Qué te sucedió? Sí, bueno, antes que nada, pues, muchas felicidades por tu programa, que tengo ya tiempo siguiéndolo. Gracias. Desde que tuviste un tiempo en nuestro normal, ¿no? Prácticamente. Gracias. Bueno, pues, antes que nada, hace la noche anterior, en una de tus transmisiones hablaron de lo que viene siendo de los sueños. Ajá. Entonces, hace unos días, hace como 3 días, 2 días, tuve un sueño muy extraño. A ver, cuéntame, ¿qué soñaste? En donde estaba ya yo dormido aquí en el cuarto, obviamente, ¿no? Entonces, empecé a ver una luz en mi rostro. Veía que era así exactamente, así que es cierto. Después de eso, pues obviamente, empezaron a hablar unas personas en un idioma diferente, ¿no? A lo que comúnmente nosotros sabemos escuchar. Okay. Pero en ese momento siento yo como que empiezo yo a abrir los ojos y miro dos extraterrestres, pero son estilo reptiliano. Okay. Entonces, esas personas no son como comúnmente las cuentan en mi sueño, no sé si habrá sido un sueño o qué es lo que habrá sucedido. ¿Cómo era? Eran, obviamente la cabeza era gigante, como la de un cocodrilo, pero pues obviamente con las fosas nasales, no en donde comúnmente lo hacen en los cocodrilos, sino que más arriba, cerca de los ojos. Ok. La columna, la parte de la espalda, antes de tener la columna por dentro de lo que viene haciendo la carne, la tenían por fuera. Entonces empecé a ir entre esas voces de que hablaban de un monte, de ahí de Irak, por aquellas partes de Jerusalén. ¿Un monte en Irak? Sí, un monte, un estilo de cañón, algo semejante con un cañón o un monte. Okay. Ahora que me estás contando, es que me recordaste un sueño que tuve también recientemente. Y también tenía que ver con ese lado allá por Irak o de esos lados. Ahora lo voy a contar, pero sígueme diciendo qué más soñaste. Bueno, la situación es de que se trataba de un monte que iniciaba con Jota, pero ellos, en ese mismo sueño, ellos mismos sentían como que me estaban abriendo en la parte del estómago, como si me estuvieran poniendo algún tipo de máquina o producto dentro de mi estómago. O sea, como que te estaban haciendo un estudio estos seres reptilianos. Sí, un estilo de estudio. Ok. Y pues eso fue uno de los sueños que he tenido. Bueno, de lo que recuerdas que te estaban haciendo estudios, solamente sentiste que algo en tu estómago pues te estaban como examinando. ¿No recuerdas si te examinaron oídos, saliva, ojos? Nada más lo que viene haciendo la parte del estómago, como tratando de buscar algo en específico, por así decirlo. ¿Tienes algún tipo de marca en el estómago? ¿Un puntito, un círculo, un triángulo? No, la verdad que no tengo nada de ese tipo de cicatrices que te quedan cuando te hacen cirugía, no. ¿Cuándo, alguna vez habías soñado algo así? No exactamente con ese estilo de extraterrestre, sino que algo más de lo que viene siendo con ángeles y Jesucristo, con Dios. Okay. Dentro de una batalla, lo que viene siendo como el estilo de un apocalipsis, ¿no? Por decirlo, el fin del mundo. Esto tiene ya hace 8 o 9 años más o menos. A ver, cuéntame ese sueño del apocalipsis que también tuviste. Ese sueño fue un día que estaba aquí en el cuarto. Yo acostumbro a lo que viene haciendo leer la Biblia y pues obviamente estar dentro de lo que viene haciendo la religión que yo profeso, ¿no? Entonces he estado muy apegado a lo que viene haciendo la iglesia. En este sueño que yo tuve fue tan real que hasta podía ver personas sufriendo en lo que a mí me respecta. Entonces en ese mismo sueño yo estaba cargando lo que viene siendo la espada de fuego del arcángel Gabriel. Okay, entonces a mi lado izquierdo pues venían lo que viene siendo carretas con caballos negros de ojos rojos con jinetes con cascos oscuros, ojos brillantes y la boca de colmillos. Entonces a mi lado derecho pues obviamente miraba yo a las personas que prácticamente se salvaban. Entonces del lado izquierdo salían corriendo millones y millones de gente para quererse salvar del otro lado. En ese mismo sueño soñé a mi familia y que estaban en el medio de esa batalla. Yo por quererlo salvar, pues obviamente corrí a intentarlo salvar batallando contra lo que vienen siendo los demonios. Ya al final de ese camino, lo que viene siendo al final, ya al llegar al punto en donde estaban ellos, como a 5 o 4 pasos más adelante, yo miro una puerta gigante de oro. Entonces me hablan unos ángeles de una altura aproximada de 3 metros, de pelo rizado de oro lacio, ojos claros, piel blanca, con gabardinas totalmente blancas, un blanco no como el que comúnmente conocemos, sino que un blanco más brillante. ¿Tú eres testigo de Jehová, cristiano? No, yo soy católico. ¿Católico? Católico, así es. Entonces, paso esa puerta, y yo miro a Jesucristo. Entonces, me traen a mí lo que viene siendo unos ángeles, la corona de Jesucristo. Y me dicen que yo se la tengo que poner en la cabeza para poder yo seguir estando aquí en la tierra. Okay. Sé que suena algo muy extraño lo que estoy contando, pero pues ahí te va la explicación un poquito más concreta del por qué. Entonces, cuando sucede eso, pues obviamente me dice que yo tengo que permanecer aquí en la tierra, que mi misión ya había acabado, pero pues que él me da oportunidad a mí de seguir aquí en la tierra. Ok. Entonces, bueno, yo te creo porque también yo soñé una vez con Jesús, con Jesucristo. O sea, en serio, todo lo que me dicen me hacen recordar un montón de cosas. Yo no sé si habemos personas que tenemos este tipo de sensaciones, de sueños, de experiencias extrañas. Muchas de las personas no creen en lo que decimos a veces nosotros, los que hemos sentido todo este tipo de experiencias o sueños, pero pasa. Por eso yo te creo todo y también le creo a todas las personas que me llaman y me cuentan sus historias, porque yo las he sentido también de alguna forma o algunas veces he soñado, ahora que me sigue contando, pues muy raro, ¿no? Que sueñes con la espada del arcángel Gabriel, el Apocalipsis, me lo narras tal como está escrito en Juan o en el Apocalipsis, ¿no? Que es el último libro de la Biblia. Por eso te decía que si eras testigo de Jehová, evangelista, cristiano, porque es común que se lea el Apocalipsis. De hecho, yo comencé a leer la Biblia por el Apocalipsis, siempre me regañaron por lo mismo, porque siempre leí primero el Apocalipsis y después ya leí completa la Biblia, porque es horrible el Apocalipsis, es sí, aterrador. Sí, es demasiado horrible, pero ahí te va lo más especial de todo esto. Esa vez, días anteriores, yo ya no sentía, estaba aquí en el cuarto acostado, y yo ya no sentía que yo ya no pertenecía a ese mundo. O sea, yo ya me estaba prácticamente muriendo, ¿no? Para ponerlo así, yo ya me estaba yendo de aquí, de esta tierra, ¿no? Entonces, 3 días después, el día del estudiante, 2 días antes yo había soñado con una persona, no sé si has escuchado, de María Matus. La nieta de María Matus. Sí, eso también es en Sonora. Sí, es de acá de Sonora, desde el pueblo Yaqui. Entonces, yo ya había soñado con esa persona y pues obviamente unos detalles familiares no quiero dar mucha explicación. María Matus es la que saca clavos de las personas, ¿no? Sí, así es. Desde tuvo una fue mi papá con ella a preguntarle unas cosas, pero mi papá pensaba que yo no tenía nada, o sea, que yo estaba bien, pero ella le comentó de mí que a mí me iban a levantar. Entonces mi papá, muy asustado, pensaba que me iban a levantar, pues, lo que viene siendo los narcotraficantes o los sicarios, ¿no? Entonces él me marcó muy asustado y me dice, oye, ¿sabes qué? Ocupo que vengas para acá, me dice. Y yo le comento a mi papá, yo ya sé de qué se trata, le dije, no te asustes, no es nada malo. Entonces llegamos con esa persona y me dice que ella ya me había visto desde niño en los sueños. O sea, que ella ya me ha visto en otros universos, pues lo que viene siendo la doblación del espíritu. Entonces ella me dice que iba a ser yo levantado, pero no de esa manera, sino que yo ya iba a trascender al otro mundo. Ok, por eso había soñado todo eso. Sí, por eso es que me sucede todo eso. Entonces, hay en ocasiones, todo eso ya cuando pasó, pues ella me dice que yo ya tengo permitido quedarme aquí en la tierra. O sea, yo ya no puedo, por eso, o sea, prácticamente tengo permiso de seguir aquí en la tierra viviendo con mi familia y todo eso. Pero ella me dice a mí que yo tengo el don de sanación espiritual y el don de sanar, o sea, físicamente a las personas. De hecho, eso, pues desde muy niño, yo sin darme cuenta que se sentía mal mi papá, mi mamá, mis hermanos, yo nomás con sobarlos o tentarlos, prácticamente automáticamente se aliviaban o se curaban de su malestar. Okay, o sea que tienes el don de sanación. Sí, y pues hay en ocasiones que hasta puedo ver o visualizar cosas que van a suceder un poco más a futuro. Y premonición. No claramente, pero sí puedo ver ciertas cosas que pueden suceder o que le están sucediendo a personas muy cercanas a mí. Me gustaría que en un programa que hagamos especial sobre dotes, sobre otros sentidos o sobre esta sensibilidad o poder psíquico, pudieras llamarnos, porque quiero que en un día en especial la gente que tiene este tipo como de dones nos pueda platicar su experiencia. Entonces ahí cabría muy bien pues tu historia de cómo es que conseguiste ese don o cómo te diste cuenta, etcétera. ¿Te parecería que habláramos en un programa especial y nos pudieras marcar para contarnos esto? Sí, claro que sí, me parece muy bien. De hecho, pues es algo que yo quiero compartir, no por el simple hecho de quererme sobresalir de la gente, sino que para que tengan en conciencia de que todo eso de Dios y todo eso, aquellas personas que no creen o que creen o dejaron de creer, para que sepan que sí es verdad todo eso. Y hay miles de maneras que se pueden demostrar a través de personas que tienen esos dones, ¿no? Perfecto. Que hay por todo el mundo. Perfecto, mi hermano. Y tengo algunas experiencias también sobre eso. Un día me hicieron una cirugía cósmica y me la hizo una persona que ya falleció, pero les voy a platicar luego también esa parte. Te mando un abrazo hasta Sonora, mi hermano. Nos platicaste de reptilianos, del apocalipsis, de los dones, de las premoniciones y hasta del levantamiento de narcotraficantes. Eso es de mucho terror y mucho misterio, mi hermano. Te mando un abrazo. Igualmente, un saludo, pues obviamente desde acá, desde Nogales, Sonora, hasta donde te encuentres, y si hay manera de mandar un saludo a todos mis familiares, que espero que te estén viendo. Claro que sí, a todos tus familiares. Dinos, ¿cómo se llama tu familia? ¿El apellido? Para Priscila Domínguez, para mi papá Martín Domínguez, y para mi mamá Margarita Valdés, y para mis familiares que se encuentran en el pueblo mágico de Álamo, Sonora. Gracias. Espero que te estén escuchando. Un abrazo para toda tu familia, para ti también. Y me gusta que la familia sea unida. Te mando un abrazo. Deseo que tenga mucha fortuna, salud y muchas bendiciones, hermano. En otro programa, espero también tu llamada para que nos platiques esa parte de la sanación. ¿Te parece? Eso, muy bien. Y que tengas buena noche y éxito con tu programa. Listo, hermano. Que estés bien. Igualmente. Buenas noches. Buenas noches. Pues ahí está. Toda esta plática que tuvimos me hizo recordar un montón de cosas. No puedo contarles obviamente todo porque tengo, yo creo que si Dios me lo permite, muchos más programas aquí con ustedes, pero les voy a platicar esta parte del sueño que tuve hace unos días por si se me olvida y para que quede registrado. Soñé que como youtuber a veces nos invitan a otros países. De hecho, el 2016 me habían invitado para ir a Israel. Íbamos a hacer una campaña, algunos youtubers de Latinoamérica en Israel. Al final de cuentas ya no fui. Me parece que fue Tu Cosmópolis, si lo conocen. Tu Cosmópolis, que tiene su canal acá en YouTube. Un buen amigo, él sí fue a Israel. En esa ocasión yo ya no pude ir. Pero bueno, sucedió que mi sueño era como eso. Le mando un abrazo a Sergio García. Oxlack, saluda a mi Pug Roger, por favor. Sergio García, 40 pesos acaba de donar en el Super Chat. Gracias, Sergio. Un abrazo para tu Pug Roger, tu perrito. Que estén muy bien, mi hermano. Gracias por esa donación en el Super Chat. Les platicaba que íbamos a... Me parecía que era como Israel. De esos países no entiendo muy bien cómo estén limitados. Irán, Irak, Irán, Israel y toda esta parte, ¿no? De repente, estando ahí, era ya noche, estando como en el centro de ese país árabe, es muy raro porque pues no acostumbro a soñar con otras civilizaciones o algunos otros países, no es como común. Soñé que estaba ahí y de repente vi que pasaba un avión muy grande militar y soltaba una bomba en el horizonte. Y la bomba estaba muy, muy fuerte. Era increíble cómo se había iluminado el cielo con todo ese fuego que había dejado la bomba. Y como buen youtuber, lo único que pude hacer, la gente obviamente se espantó, pero nos quedaba como a los cerros que se encontraban de frente y lejos. Así que saqué el celular y comencé a grabar. Cuando comencé a grabar, noté que venían más aviones de donde había salido ese y comenzaron a bombardear. Y cada vez las bombas caían más cerca de donde estaba yo y donde estaba toda la gente y todos mis otros compañeros youtubers. Y pues fue impresionante para mí, primero porque estaba en un país árabe y que se me hacía muy raro soñar con eso. Y cuando caían las bombas y cuando cayeron las últimas que cayeron cerca de donde yo estaba, en verdad es algo, una sensación horrible, es mucho, mucho terror, porque se levanta el fuego, se siente el calor y se siente sentía el viento y los pedazos como de piedra que volaban y la arenita que me golpeaba. La gente comenzó a correr y veía como una ola de humo y de polvo y de escombros se iba levantando hacia donde nosotros estábamos. Así que mi momento este fue de correr. Con la gente que yo iba, recuerdo muy bien, pues que noté cómo ya no alcanzaron a salir o cayó una bomba cerca, entonces yo solamente vi cómo cayeron los escombros. No sé, fue un sueño feo, porque soñé un bombardeo en un país árabe. Esto sabemos que sucede casi todo el tiempo. Todos los años suceden estos bombardeos en esos países. Debo de documentarme mucho mejor para poderles explicar por qué suceden estos bombardeos, pero esos países así viven, con bombardeos constantes en sus ciudades. Hay ciudades que están completamente en ruinas, y eso soñé, a mí me pareció horrible, porque primero cuando vi la bomba que cayó a lo lejos en el cerro, pues fue como un espectáculo. Nunca había visto algo tan impresionante y saqué el celular, pero cuando ya comenzaron a caer las bombas más cerca y sentí el calor, el polvo y los escombros, en verdad ya fue muy horrible. Solamente fue un sueño, quizá mi espíritu estuvo en ese momento, como les digo, aquí está, hablamos mucho de dimensiones, quizá en una de esas dimensiones mi espíritu se posicionó en uno de esos lugares, en uno de esos momentos, y pude vivir un poco de las horribles experiencias que en este mismo momento pudieran estar experimentando personas. Recordemos también que se acerca pues la fecha de donde ocurrieron ya dos terremotos acá en México. La gente pues ahorita está tranquila por el 16 de septiembre, saben, la fiesta, pero estoy seguro que después del 16 de septiembre la gente empezará muy nerviosa, y exactamente el día de recordar lo del terremoto de hace un año va a haber un poquito pues de miedo, de mucho miedo, porque fue increíble cómo hace un año vivimos un terremoto como el del 85. Vamos a contestar esta llamada telefónica. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿quién habla? Gracias a... Le voy a mandar un saludote a la hermosa Jacqueline, que siempre me ve desde Perú. Jacqueline, un beso, preciosa. Dice, hola, buenas noches, no te olvides de la Manamán. Jacqueline, claro que no, 5 soles peruanos me acaba de mandar Jacqueline. Gracias. Gracias a toda la gente que me ve desde Sudamérica. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Quién nos habla? Hola, buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Quién habla? Hola, me llamo Lisbeth. Hola, Lisbeth. ¿Desde dónde nos llamas? Bueno, del Estado de México. Del Estado de México, perfecto. Sí. Jacqueline, ¿verdad? Jocelyn. No, Lisbeth. Lisbeth. Lisbeth. Sí. ¿Tienes alguna historia que nos quieras compartir? De hecho, estaba recordando ahorita que estabas contando esta de tu sueño. Tuve varios sueños así. E incluso en mis sueños yo me veo como otra persona, de otra estatura, otro color de piel, y entiendo otros idiomas. Entonces, me ha tocado llegar. Vamos a empezar. ¿Eres Lisbeth? ¿Cómo eres físicamente? Mido 1.58, tez morena, clara, bueno, morena, cabello oscuro, ojos cafés. Listo, y vives en México. Y dices que soñaste una vez o has soñado varias veces que eres otra persona. Han sido varias veces. Que eres otra persona. Sí, a lo mejor era como esto que mencionabas de las dimensiones y todo eso. Ajá. Yo más bien he pensado que... sí puedes trasladar tu, como lo que es la bilocación, no bilocación, no, perdón, el que sale de tu alma de tu cuerpo, por decirlo así, sí, sí. O tu espíritu, sí. Y a mí me ha servido para ayudar o en teoría en mis sueños para ayudar a otras personas. Bueno, platícame, ¿cómo es que sueñas? Gracias, aplausos de Maryland allá en YouNow. ¿Cómo es que sueñas que es otra persona? ¿Cómo es eso? Bueno, en una ocasión me tocó que era como, yo senté que me pedían ayuda y estaba en un hospital. Por mi aspecto me volteé a ver las manos y mi cuerpo, traía una bata, no tenía, o sea, obviamente me sentía más alta, no era mi cuerpo. Veía, por ejemplo, en la pulsera que traen de los hospitales era otro idioma, pero yo podía entenderlo. Y en un momento, al levantarme de la camilla, porque estaba en una cama, podía ver mi reflejo. Y era más alta, mi tez era blanca, el cabello era no rubio, pero sí castaño más claro. Ajá. Y yo creo que medía como 1.78 más o menos. Y el idioma que tenía, o bueno, por lo que llegué alcancé a ver, no conozco todos las escrituras, todos los idiomas, pero por lo que alcancé a ver era, parecía ruso. Ok. Y entonces, pues en ese sueño, yo en ese, se supone que estaba, no podía caminar muy bien. Sentía que mis piernas no me respondían adecuadamente. Pero esta persona, yo sentía que necesitaba ayuda. Entonces, yo soy médico, y pues a través de observar varios medicamentos, sentí que necesitaba como contrarrestar el efecto del el por qué no podía caminar. Creo que tenía algún anestésico o algo así. Entonces, lo que buscaba, un medicamento, digamos, un antídoto, para contrarrestar los efectos del medicamento que tenía. Y entonces, yo veía los medicamentos con otros nombres, pero podía entender, tomaba el medicamento y lo pasaba a través del, lo colocaba en el suero, por decirlo así, de la persona. Es decir, en tu sueño no eras médico, en tu sueño eras como un paciente. Sí, era un paciente. Ok, pero tú tenías el conocimiento de lo que ahora eres, que eres médico. Ajá, okay. O sea, sí, tenía el conocimiento y pues sabía que ese medicamento iba a contrarrestar el efecto que de lo que tenía, porque sí alcanzaba a leer en el suero lo que llegaba a tener. Entonces, lo aplicaba en el suero de esta persona, bueno, de mi suero supuestamente, y empezaba a contrarrestar el efecto, pero en ese momento yo ya me solté salí de ese cuerpo de esa persona y regresé al mío. O sea, no es como si tú hubieras sido otra persona, sino como que tu espíritu se hubiera metido al cuerpo de otra persona. Para poder ayudarla. Sí. Qué raro es eso, porque no es como si estuviéramos viendo tu otra vida, sino que tú posicionaste o te poseíste de otro cuerpo. Sí, y de hecho fue, digamos, que para ayudar en ese momento, porque aparentemente o por lo que yo sentía, esta persona estaba en peligro, entonces necesitaba ayuda. Pero pues si yo no hubiera sabido de los medicamentos o no hubiera tenido el conocimiento, pues no lo hubiera podido ayudar. Ok, mira, me acabas de recordar otras cosas, pero como cambiaste, que no era de otras vidas, sino que te posicionaste de otro cuerpo, te iba a preguntar, tú que eres médico, si sabes alguna de estas historias que se dicen cuando a una persona le hacen un trasplante, ya sea de corazón, que es como que lo más común en donde se han generalizado estas, o se han desarrollado unas historias, que cuando una persona, pues digamos que fallece en un accidente, su corazón todavía está funcional para otra, para un trasplante, y cuando se la pasan a esta persona y despierta después y en su recuperación, esta otra persona tiene otros gustos, tiene otros conocimientos, sigue siendo la misma persona, pero como que ahora tiene conocimientos que no tenía o gustos que antes no tenía. Es como si el corazón de la persona que le traspasó le hubiera pasado también parte de sus sentimientos o de su vida. ¿Sabes algo al respecto? Más que otra cosa, tienen ciertos recuerdos que no, al parecer no son suyos. Recuerdos que no son suyos. Ajá, sí, o sea, como de haber estado en algún lugar, pero como parecido a lo que es un déjà vu. Ajá. Pero vaya, como por lo que me habían comentado, era así como recuerdos más bien de estar con otra familia, pero no como tal otros conocimientos, eso no me ha tocado, solamente eso, como algunos recuerdos, vaya. Es como, es como decir, el órgano que le trasplantan a otra persona no es simplemente como un aparato más que se le pone a otro radio para que funcione, sino que está cargado de toda esa vida, de la vida de la persona, ¿verdad? Como parte de eso. Al final de cuentas sí guardan cierta información, aunque todas las células se supone que son diferentes de acuerdo a los al órgano, o sea, la función de las células es de acuerdo al órgano al que pertenecen, aún así sí guardan cierta información, vaya, de la persona. Uh-huh. Las células guardan información. Sí, deben. Sí, entonces estas células son como el conjunto de todos nosotros, y esa información puede ser transferida. Es por eso que también cuando nace un bebé, tiene algunos ciertas formas de ser como el papá o ser la mamá, porque se pasó esa información, ¿verdad? Esa información genética, aunque se supone que ya es otro ser, sí llega a haber un poquito, a final de cuentas los genes se transmiten, y sí llega a pasar la información. Hay casos muy interesantes al respecto de eso, que pues, quizá en algún momento lo tomaremos. Tu historia de que te posesionaste de otro cuerpo para ayudarlo está muy interesante, porque si pensáramos en esta idea de que en este espacio y en el tiempo donde estamos, en realidad suceden otras miles de historias al mismo tiempo, porque son dimensiones, es como efectivamente que tú te metiste en el cuerpo de esa mujer o de esa persona para poder ayudarla en esa necesidad que tenía. Sí, y de hecho no es la primera vez, o no ha sido más bien la única, me han sucedido varias veces, para a lo mejor no utilizar el conocimiento médico, pero sí en ayudarlos, y han sido sueños tan reales, por decirlo así, que a veces, por lo que estabas comentando de los sueños que tuviste, pareciera que te trasladas a otro lugar, no que es realmente como un sueño, sino... Sí, realmente te trasladas a otro lugar, con otra nacionalidad, vaya, porque incluso no ha sido la primera vez en que me he visto diferencia en mi aspecto, en alguna otra ocasión también fue igual en una mujer, pero era más alta, era rubia, y no, de hecho era más bien pelirroja, y su piel blanca, pero con muchas pecas, entonces... Sí, sí ha sido así varias experiencias. Acá dicen en el chat, estaban comentando que como si fuera Viajeros en el Tiempo. ¿Sí, ¿conoces ese programa? Viajeros en el Tiempo, no. ¿Cuántos años tienes? Tengo 35, pero pues no lo recuerdo. Bueno, Viajeros en el Tiempo era un programa más o menos así, de un hombre que no recuerdo por qué comienza a dar saltos en el tiempo hasta querer llegar a su cuerpo, a su vida. Entonces, saltos, creo que sí, ya recordé. De repente llega a ser un niño, de repente llega a ser un soldado, llega a ser una mujer, y vive, en cada episodio, pues vive una circunstancia de la vida de esas personas, y pues al final termina resolviendo quizás sus problemas. Es como eso que te está sucediendo, ¿no? ¿Desde cuándo sueñas eso? Uy, yo creo que desde hace como unos 10 años, más o menos. ¿10 años? Sí, sí han sido diferentes, ¿mande? Estaría muy padre que cada que sueñes, porque normalmente tenemos sueños, pero a veces nos despertamos en la madrugada, y si tienes la posibilidad de apuntar tus sueños en una libretita para que después los recuerdes y nos los puedas platicar, sería muy interesante tu caso, porque aquí he escuchado muchas historias, pero la tuya fue interesante y diferente, así que está curioso ese caso, ese fenómeno. Si alguien más de la audiencia le pasa algo parecido, estaría muy, muy interesante hacer una investigación al respecto, porque tú que eres médico, a mí me encanta hablar con gente que estudia medicina, las células, el cerebro y este tipo de cosas, porque hay muchos secretos ahí, muchas cosas raras. Porque acá los simples mortales que tenemos educación o estudios más básicos no entendemos tanto o damos por hecho muchas cosas, pero en realidad lo de los virus, lo de las bacterias, lo de las células, etcétera, eso es un mundo infinito también y desconocido, ¿verdad? Sí, bastante, bastante, pues diferente. El por ejemplo, simplemente el hecho de que cuando nos alimentamos, eso es saber por dónde va pasando, qué funciones se realizan, solamente con esa función o ese hecho, pues sí, también. Oye, es ya que eres sí. médico y te tengo aquí aquí en la llamada, tengo una teoría, yo tengo un montón de teorías, todo el tiempo estoy pensando un montón de cosas. Tengo una teoría, sí. La gente que vive, es que yo estoy tratando de entender la mente y el comportamiento de las personas en civilización, no sé, quizá no me entienden mucho, es entre antropología y neurociencia. Ajá. Quiero saber, o no sé si tenga algo que ver, el calor hace más violentas a las personas, es decir, en lugares más calurosos las personas son más violentas. Más violentas. Físicamente, pues por alguna secreción de algún tipo de hormonas, pudiera ser, no, pero ya se tendría que ver con... sepas en realidad sobre eso. Bueno, sí tenemos que checar más. Es una teoría que tengo. Otra teoría que tengo es si el comer o las personas que comen de alguna forma, es decir, carne o más grasa, sí, también son más violentas. La carne, sobre todo la carne, tengo entendido que sí. Sí se pueden llegar a ser un poquito más violentas, pero así que algún estudio como tal, no. Ya ves, son las teorías que yo debo de realizar. Para algún día poder entender un poquito eso. Es que de repente yo leo mucho sobre eso y tengo algunas teorías porque sé que el comportamiento de las personas tiene muchos factores, quizá las células, quizá la forma en que comen, el lugar en donde viven, no solamente por lo que ven en televisión o por lo que se les enseña, sino también es como quisiera hacer un estudio de personas que no solamente por televisión o por lo que se les enseña se vuelven violentas, sino también por su alimento o por su, en el lugar genética. Donde vive. De hecho, su genética. Es genética. También sí tiene que ver. Es cierto que hay algunas personas que nacen con más capacidad de civilización, es decir, de vivir en sociedad que otras. Es decir, hay personas que nacen y como que su cerebro no se desarrolla y viven literalmente, no sé, maltratan animales, no son higiénicos, no viven en sociedad. Es decir, sí tenemos diferencias. Algunas personas nacen con una capacidad sociable diferente a otras. Sí, eso sí tiene que ver con, o sea, a nivel de físico, sí, eso sí. De hecho, de eso sí hay estudios. Sí, respecto sí. Al comportamiento y que sí tiene esa parte, hay una parte de tu personalidad con la que naces. Entonces, de hecho, sí, en respecto a eso, sí hay estudios. Entonces, hay personas que sí son viables para vivir en sociedad y hay personas que nacen, pero que no son viables para vivir en sociedad. Pero como hay leyes, obviamente, pues todos vivimos en este planeta. Pero si fuera como un reglamento de checar o medir eso, para que algunos sí puedan vivir en sociedad y otros tendrían que ser rechazados. Es decir, ¿hay personas que nacen y que no son aptos para vivir en sociedad? Es que, por lo que yo he visto a nivel de psicología, porque incluso pues llevamos psicología, sí hay ciertas partes en nuestra personalidad que sí nos hace ser, por ejemplo, menos sociables o más sociables. Pero aprendemos a través de como decía, del lugar donde vivimos, eso, aprendemos a socializar. Los únicos que de hecho, por ejemplo, los que mencionaban que son psicópatas, ellos sí, por ese lado, por ejemplo, tener la posibilidad de realizar el estudio que quieras, porque ellos fingen al vivir en sociedad el poder ser sociables, porque en realidad no tienen esa capacidad. No tienen esa capacidad de ser sociables, sí. Ponerte en el lugar de la otra persona. Ya. No reconocen el dolor, no reconocen las sensaciones cuando las ven en otras personas. Sí, su cerebro no desarrolló esa facultad de... Ajá. Sí, claro. Por eso algunos o muchos asesinos seriales, pues estos que han matado a varias personas, que se las han comido incluso, por ejemplo, el caso de Ed Jane, que era un granjero que vivía en una casa, pues a lo lejos de la ciudad. Era muy amable con toda la gente en el pueblo, pero por dentro tenía pues maldad y mató a estas mujeres. Y el caso de Ed Jane, pues pasó como la película Masacre de Texas, o algunas otras, que Leatherface, todas esas de asesinos pues muy sanguinarios, sangrientos, están basadas en un hecho real, que fue el caso de Ed Jane, y que era, como tú dices, fingía ser sociable, así es, pero en realidad tenía la maldad por dentro, y hacía cosas, desenterraba cuerpos, en la noche iba al panteón y desenterraba los cuerpos que acababan de enterrar, de los fallecidos. Y entonces en su casa comenzó a hacerse ropa de la piel de los muertos, de los difuntos, de los cráneos, hacía tazas, hacía cucharas, platos, una lámpara que estaba llena de piel humana, muebles con los cuerpos que desenterraba del panteón, y también comenzó pues a secuestrar a mujeres, y fue por eso que lo descubrieron, porque las desollaba vivas para hacer todo este tipo de cosas. Se hizo un brasier él mismo, con los pechos de una mujer se los cortó y se los puso, incluso también su cara, y por eso es Leatherface, es como una película así, porque eso hizo Ed Jane. Sí, pues de hecho, tal vez no es que haya, no es que tanto, bueno, se supone que no es que tanto haya maldad, sino más bien que no reconocen el dolor, para ellos es algo normal. Sí, no tiene no reconocen que están haciendo algo malo, que están afectando a la persona, sino lo consideran como algo normal. Luego voy a hacer un programa sobre asesinos seriales y vamos a invitar aquí también a psicólogos y a psiquiatras, sí, para que hablen un poco al respecto de estas personas, porque incluso yo se los he dicho, cerca de donde vivimos puede haber una persona así, ¿verdad? Claro, que ni siquiera nos percatamos, porque aparentemente es una persona amable, sencilla, tranquila, y no sabemos ni siquiera en su casa o en su comportamiento fuera de la sociedad, ¿no? Así es, pues sí. Muy interesante todo lo que hemos platicado. Te voy a pedir si en alguna otra oportunidad quieres platicar algo al respecto de algún caso que estemos hablando, pues nos llamas por teléfono, y con mucho gusto, Lisbeth. Sí, claro que sí. Gracias, Lisbeth. Que estés bien. Al contrario, gracias a ti. Hasta luego. Muchas gracias, buenas noches, hasta luego. Pues ahí está Lisbeth, que nos platicó pues algunas cosas de sus sueños muy interesantes, me pareció genial para poder investigar, para hacer pues un documento al respecto, y otras cosas que me vinieron a la mente. Siempre tengo dudas, y afortunadamente este espacio, que ahora me llama por teléfono, puedo hacer estas preguntas. Gracias a Chihuacatl, que acaba de donar 10 pesos. Chuacarl se llama. Gracias, mi hermano. 10 pesos en el super chat allá en YouTube. Voy a contestar una llamada más. Gracias a la gente. Dice Sheila R. Hola, Oxlack. Ojalá puedas ver el video que te envié por Messenger. Gracias, Sheila. Lo voy a ver. Pam, que 27 dio 50 likes. Pam, que te mando un super beso, preciosa. Gracias. Casi 10,000 likes. Somos número uno en YouNow. Gracias por el apoyo, las ruletas. Gracias a Arlu, chulada. Gracias por apoyarme, a Rocío Coronel, a Dulce Candy, a Jorge A. Rivera, a Sergio, a Jesús H., a Moco Tucusos, a Nagi 1337, así se llama, ¿qué quieren? Les mando un abrazo a toda mi gente en YouNow que me está viendo. Vamos a contestar esta llamada telefónica, y también a toda la gente. Víctor, allá en YouTube, me dijo que no tenía para el superchat en YouTube, pero que le mandara un saludo. Víctor, te mando un abrazo, mi hermano, sí, leí tu comentario. Buenas noches, ¿quién habla? ¿Qué tal, Osla? ¿Cómo estás? ¿Quién habla? Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Mira, para no aburrirlos aquí con relatos, tengo varios, pero me gustaría que hicieras algo nuevo en tu canal. A ver, platícame. No sé, mira, te mandé un correo una vez, pero ¿sabes qué? Me gustaría, que estaría muy padre verte en tu programa, en un, ¿cómo se llama? Así en un en vivo, pero con haciendo exploración urbana, como por ejemplo la Casa Mijangos o en lugares sí. Así, en diferentes partes de la República. ¿Sabes por qué no lo hago? Porque este es un cliché, es decir, no se realiza eso como ustedes lo piensan. Lo platicas y yo también tuve curiosidad en su momento de hacer estas exploraciones y que me meto a una hacienda embrujada, como lo hacía Extra Normal, como lo hacía Carlos Trejo. No, pero pues algo como, bueno, yo soy un poco escéptico y no sé, igual tú, pero como que eres más curioso, ¿no? Y ver si realmente pasa algo. Es que no pasa nada, es a lo que voy. No pasa nada en ninguno de sus lados porque los fantasmas no están como viviendo ahí esperando que alguien vaya a grabar, ¿sabes? Todos esos videos que van a grabar a un lado y que aparecen fantasmas, que suceden cosas, pueden suceder cosas raras que por el mismo sentimiento de que vamos como con misterio, etcétera, pues sucedan y nos podemos sacar de onda y decir que fue algo extraño. Pero así a que sean fantasmas no sucede. Extra Normal hacía su programa durante 11 años, hizo su programa y todavía lo sigue haciendo, yendo a este tipo de lugares, pero no sale nada. Además, Extra Normal van como tres que van como reporteando, van como cuatro con cámaras, van los de micrófonos, van los de luces, va Protección Civil y van los colados. Es decir, a cada una de esas... Yo sé que no saben cómo se hacen los programas de televisión ni ese tipo de cosas, pero al menos van 15 personas en cada una de esas exploraciones. De esta noche, en Extra Normal, nos metemos a la casa del terror. Son como 20 personas con un montón de luces, cámaras, micrófonos. Jamás va a dar miedo ahí. No, pero pues tú tienes más criterio, llevas más años en YouTube. Ok, pon tú que no lo hagamos así, pon tú que no lo hagamos como Extra Normal. Pero entonces sí está más difícil, ¿sabes por qué? Primera, porque necesita los permisos. Extra Normal, por ser un programa de televisión, pedía permisos y por eso iba a Protección Civil con ellos, porque tiene que ir policía, Protección Civil, porque están pidiendo autorización para hacer una grabación como se hace en las películas. Tú no puedes ir a meterte a ningún lado que esté abandonado porque todos esos lugares abandonados pertenecen a una persona. Si tú te metes sin pedir permiso, estás violando una ley. Entonces, ¿qué pasa? Que no encuentras fantasmas y lo que vas a encontrar es cárcel. Es una denuncia, así que no puedes hacer eso. Otra, puedes meterte sin autorización, ok, a grabar. ¿Sabes qué sucede? Que a veces dentro de esos lugares no hay fantasmas. Lo que va a haber son personas que están en condiciones de calle, drogadictos, personas haciendo cosas feas. Incluso hay lugares en donde las personas se meten a hacer rituales y eso pues no la cuentas. Así que es muy peligroso para las personas que quieran hacer ese tipo de exploraciones. No, lo tienes que hacer como el programa de televisión con Protección Civil y un montón de cámaras y luces. O si lo haces así al aventón, pues estás arriesgando mucho la vida y te prometo que no vas a encontrar ni un fantasma. Las cosas no son como nos la han mostrado en la televisión. Yo he visto que sí, hay en Facebook, hay algunos que van a hacer este tipo de exploraciones, pero sigue siendo lo mismo. Como por entretenimiento está padre. Lo mío no es tanto en entretenimiento. Sí me interesa saber qué es eso de los fenómenos paranormales y saber qué son esos de los fantasmas. Yo he hecho estas exploraciones, no las he grabado, porque como te digo, se necesita mucha, mucha luz, porque en la noche la cámara o el teléfono o lo que lleves necesitas luz a fuerzas. Así que para poder grabar en un panteón, en una casa abandonada, etcétera, necesitas luz a fuerzas. Y cuando hay luz, es como si ya el fantasma desapareciera, como si ya lo terrorífico desapareciera. He hecho algunas de estas exploraciones, panteones y demás, y no, termino haciendo fiesta porque no encontramos nada. Se pone interesante cuando con los que voy se empiezan a espantar y entonces ahí sí te comienza a dar miedo a ti también y sí es una histeria colectiva. Pero no sucede nada, mi hermano, no aparecen los fantasmas. Los fantasmas aparecen en el momento menos inesperado, ¿verdad? Pero en esos lugares puedo ir a grabar y lo he intentado, pero yo sé que no. Y para engañarlos, por eso no quiero hacerlo. Porque puedo ir como este señor que está ahorita en Badaboom y que pertenecía a Extra Normal. Ellos no son investigadores. Todas estas personas eran estudiantes de comunicación en Guadalajara. Cuando realizaron el proyecto de Extra Normal, pues eso se avienta, ¿no? A supuestamente investigar. No investigas en realidad, vas de curioso. No tampoco puedo decir que sean profesionales, quizá lo son. Y tampoco quiero demeritarlos en lo absoluto. Pero estas personas, como no encontraban fantasmas, o como lo hacía Carlos Trejo, tenían que crear los fantasmas, los efectos de sonido, las psicofonías, que aventaban la piedra, que a Laura Rivas se estaba cayendo porque un fantasma la empujó, que cosas de ese estilo. Los fenómenos paranormales no se pueden del todo grabar, ni las sensaciones de escalofrío, los olores aún no podemos transmitirlos por pantalla. Entonces, si yo hiciera eso, no me gustaría mentirles, porque entonces se volvería aburrido, la verdad, porque yo diría, hoy estoy aquí en lo oscuro, y pues hay ruidos, pero pues no pasa nada, ¿no? Y no pasaría nada, te lo aseguro. Entonces se volvería aburrido el video. Se vuelve interesante cuando, oh, sí, vimos unas ectoplasmas con cara de calavera y pasó un monstruo y cosas así, pues obviamente te vas intrigando, da misterio, porque es entretenimiento. Lo mío no es tanto entretenimiento. En verdad, soy curioso y quiero ser un investigador paranormal que tenga algún estudio con respecto a lo que yo conozca. Porque si se trata de entretenimiento, te juro que pudiera hacer películas, documentales o este tipo de exploraciones, pero tendría que mentirles, la verdad, tendría que mentirles y formar mis propios, pues, fantasmas, como Carlos Trejos lo hace, o como los de Extra Normal, o todos los demás que hacen exploraciones urbanas, tendría que mentirles, y yo no sé si a ustedes les gustaría eso, mi hermano. Bueno, pues, nada más era una pequeña sugerencia. Muchas gracias por tomarla. No, pero llamada. ¿Sabes qué? A mí me gustó que me platicaras eso, porque tengo que decirlo, y tendría que decirlo, y afortunadamente me lo expusiste. Ajá. Es difícil, por todo eso que te he comentado. Porque, pero, pues bueno, te lo he comentado porque yo viví en un lugar donde la verdad había mucha actividad y pues digo, eso, estaría padre que un día te des una vuelta aquí por Morelos y veas lo que es. Exactamente, eso es otra cosa, tú lo mencionaste muy bien, tú vivías en un lugar donde sucedían muchas cosas, claro, si nos vamos a vivir a Casa Mijangos, quizá podamos entender o encontrar algún fenómeno, pero vivir es pasarte meses o años en la casa. Muchos años. Extra Normal va 30 minutos y saca 20 fantasmas, 5 psicofonías, 8 arrimones y no sé cuántas cosas. No puede ser. Eso no es así. No, la verdad, ahí sí, donde viví, sí. Cuéntame. Incluso cuando la dueña del lugar nos mandó tirar ciertos unos cuartuchos, ajá, dentro de esos cuartos había, ¿cómo se llama? Esqueletos de bebés, porque antes era una zona de tolerancia. A ver, dame chance, quiero que me cuentes eso. Quiero mandarle un saludo a toda la gente que estaba apoyando en el super chat. Tenía aquí a alguien, a Juan Nava, 20 pesos. Gracias, Juan Nava, por 20 pesos que donó en el super chat. Y también a JGLS, es JGL Suite. 2 euros, gracias a JGL Suite. 2 euros acaba de donar en el super chat. Mil gracias a toda la gente que me apoya de México, de Latinoamérica o de Europa. Y también a toda la gente que me está apoyando con regalitos, likes, barritas para hacer la transmisión número 1 en YouNow. 10,000 likes en este momento. Y Arlu Hermosa me ha apoyado, igual que Mariposa. Gracias, niñas, por apoyarme tanto. Y ahora sí, estamos ahora sí con tu relato. ¿Cómo que que los mandaban a tirar qué? ¿Dónde sí, unos cuartos que había antes, porque antes todo, antes de que hicieran los departamentos, todo era una vecindad muy vieja. Una vecindad. José Luis sí. Hernández, 9 pesos. Gracias, José Luis Hernández. Era una vecindad antigua y entonces los mandaron a tirar muros. A tirar, pero al tirarlos, como hace mucho tiempo, ahí vivían pues señoras que se dedicaban a lo que es a sexoservidoras, vaya. Ah, era una vecindad de sexoservidoras. Dentro de los cuartos en donde estaban construidos, había muchos cuerpos de bebés. O sea que ellas, pues, se embarazaban y abortaban y los... Muchos cuerpos estaban en los cuartos. Pero muchos, muchos. O sea, ¿a ti te tocó tirar un muro y que salieran huesos de bebé? Sí, estaban ahí como que... ¿Cuándo fue eso? Eso ya tiene como unos, que serán 6 años. ¿No tomaron fotos, video, no daban... No, nada, no, porque pues en ese entonces era un adolescente, no tenía la posibilidad, ¿no? ¿Qué hacían con esos...? Me acabas de recordar otra experiencia. Un niño, fíjense, yo siendo youtuber ya, un niño me escribió y me dijo que sabía dónde había cosas que luego les voy a decir, y me dijo también que sabía dónde había huesos humanos, y me llevó y desenterramos y encontramos exactamente los huesos. Son cosas que no puedo decir, pero bueno, me hiciste recordar esa historia también. A ver, entonces... ¿Qué hacían con esos huesos que sacaban de las paredes? Pues simplemente, pues no dieron ni parte a las autoridades ni nada, solamente como ya llevaba mucho tiempo ahí, eran unos cuartuchos muy viejos, pues se enterraron ahí mismo, porque el terreno era bastante grande y sí, había muchas apariciones y cosas bien raras y bien locas. Bueno, no sabemos no te vamos a identificar ni nada. ¿Qué hicieron con todos los huesos y escombros? ¿Los volvieron a echar al...? Sí, o sea, se enterraron en una fosa que se hizo y ya. Incluso, pues digo, si un día te das una vuelta por Morelos, de verdad, si te llevo al lugar y para que tú veas todas las experiencias y pues si quieres, desenterremos todo. Estaría súper interesante y sabes tu experiencia, pues es escalofriante. Como mencionas, pues es en una vecindad antigua. Y pues sí, hay tantas cosas, mi hermano, tantas cosas macabras que hace la gente que uno no se imagina. Entonces dices que en esa vecindad también espantaban. Sí, también, incluso una ocasión durmiendo así, estaba yo viendo la televisión de madrugada. Ajá. Y me hice el dormido porque dije, no, pues ya, vienen a regañarme, ¿no? Y nada más se paró alguien en mis pies así y empezó a dar vueltas y ya no hice nada, o sea, así me entró un escalofrío y ya no hice nada. Y o sea, ¿tú vivías en esa vecindad? Sí, yo ahí vivía, ya de hecho éramos los últimos inquilinos ahí. Voy a mandar un saludo, no me cuelgues todavía. EMDR12345, ponte otro nombre, donó 50,000 pesos, ojalá, 50 pesos, dice, saludos desde Mexicali, Baja California, éxito. Mi hermano EMDR12345, te mando un super abrazo, 50 pesos en el superchat, le agradezco a todas las personas que me están apoyando en el superchat, y en YouNow son las 12:19 de la noche, y nos están hablando aquí, platicando sobre una vecindad, pues ya muy antigua. Dices que eras el último inquilino ahí. Sí, ya mi familia éramos los últimos inquilinos, porque pues de verdad ahí vivió mucha gente mucho tiempo, pero pues incluso hasta una señora que vendía picaditas ahí falleció dormida y a veces se aparecía. Una viejita murió ahí. Ahí. Y dices que se aparecía. ¿Cuántos cuartos le tenía la vecindad? Eran como 8 más o menos. ¿La vecindad sigue en pie? Sí, sigue en pie, pero ahorita ya, como ya tiraron casi la mayoría, ya hay construcción nueva, pero incluso pues el dueño lo podemos pues contactar y todo, y nos da chance, y de verdad pasar una noche ahí sí está terrible, ¿eh? Yo creo que sí, a mí me da cosa dormirme hasta en los hoteles, mi hermano, a veces cuando pues hacemos los viajes, hay que dormir pues, en muchos hoteles, a veces me da cosa porque pues yo como ya conozco tanto, siempre imagino y cuántas personas habrán dormido aquí y cuántas experiencias habrán pasado, entonces a veces ni puedo dormir, imagínate que yo me voy a dormir ahí a la vecindad, sabiendo que se murió una viejita, sabiendo que pues las mujeres metían ahí a los recién nacidos en las paredes, pues sí da cosa, mi hermano. Es lo que te digo, ya con su gestión sí está interesante las cosas, porque aparezcan o no, ya traes el miedo. A ver si un día me doy una oportunidad de poder grabar e ir y te mando el video por Por correo. Porque por email. Porque por WhatsApp ya estoy, mira, tengo que 20,000+ mensajes en WhatsApp, 20,000+, ya me parece imposible. Tengo como 3 años de retraso en mis mensajes, en mi correo, de que tengo que revisarlos y es muchísimo. Yo sé que ahí hay tantas cosas interesantes que ustedes me han mandado y de repente me doy mi tiempo y reviso, pero reviso quizá unos 40, 50 mensajes, pero es imposible para todos los miles que me llegan. Sin embargo, mándamelo. De alguna forma tengo que verlo y me interesa mucho. Si no, este es mi teléfono. Y yo sé, mira, de repente yo veo los comentarios o los mensajes. Ustedes síganme mandando las cosas porque sí reviso para poder hacer los videos. Si alguien quiere ayudarme, pues vamos a platicarlo, porque estaría padre que alguien me pudiera ayudar en serio y revisar todos mis correos y hacer las historias y todo, hacer toda una base de operaciones, no como la de Extra Normal, sino con todos los casos que ustedes me mandan. Estaría padre, porque de verdad a mí sí me interesa mucho así trabajar contigo, porque pues eres el que más se le cree y desmiente muchas cosas en internet, pero pues ¿por qué no basarnos a algo más real? Más real, claro. Claro, porque las cosas reales, yo siempre les he dicho, a mí me preguntan que cuál es la experiencia paranormal más real que yo he visto. Yo digo que hay muchas y las experiencias más reales son todas las que ustedes me cuentan, porque sé que las vivieron y sé que las impactaron y sé que no las pudieron grabar ni mucho menos, pero yo he vivido lo mismo, así que esas son las experiencias más reales. La tele, los youtubers o lo que quieran nos pueden presentar, pues, otras cosas que se imaginan, recrean o hacen, pero las experiencias más reales son las que ustedes me están contando ahora mismo y yo creo que esas son las que valen la pena. Vale, gracias por tomar mi llamada y le damos la oportunidad a alguien más para que te platique. ¿Cómo es que te llamas? Yo me llamo Ricardo. Ricardo, ¿en qué parte de Morelos nos estás llamando? Aquí en Cuautla. En Cuautla, Morelos. Ok, Ricardo, te mando un abrazo, mi hermano, y que no sea la última vez que me llames. Porfa, sigue viendo el programa. Vale, gracias. Un abrazo, mi hermano. Hasta Morelos. Gracias. Pues estaría bien interesante que Ricardo nos llevara allá a donde vive o donde vivía, porque suena interesante lo que nos platica, así como que me dio miedo. Así que te invito a que vengas aquí a quedarte una noche. Gracias, mi hermano Ricardo. Nos vamos un ratito. Grupo Big Ben, 10 pesos mexicanos. Gracias, Grupo Big Ben. Por 10 pesos, gracias. Y también a Oscar Valdés. Saludos, Oxlack. Me encantan tus noches de terror, Oscar Valdés. 100 pesotes, gracias a todos los que me apoyan en el Super Chat. Últimamente han sido más mexicanos y eso me da mucho gusto que mis paisanos me estén apoyando. No había hecho contenido ni había hecho transmisiones porque les soy bien sincero, me he sentido muy mal, no sé qué tengo, pero no tengo nada de energías, nada, tengo una pesadez horrible y no puedo, yo sé que algo me está pasando y no sé qué es. Así que me siento extremadamente débil. Espero en estos días ir al doctor, que me hagan estudios o algo, porque ya mi fatiga es demasiada. Tengo problemas de ansiedad y de estrés, y eso es devastador para una persona. El estrés, la ansiedad, es una de las enfermedades modernas que es como silenciosa y como que no la pueden ver, pero para la gente que lo padecemos es algo horrible. Es algo muy, muy feo, la ansiedad, el estrés, en verdad, no lo soporto. Y me he sentido muy débil, muy débil. Así que estos días, se supone que he estado descansando, me he salido al sol, he estado caminando en el jardín, pero no sé qué tengo. No sé, es como si tuviera una tristeza muy fuerte. Algo me pasa y, bueno, gracias por escucharme. Por eso no había hecho transmisiones. Ahorita, fíjense, es mi momento más feliz en 4 días porque me han hecho pues vivir un poquito más, no sé qué tengo. Buenas noches, ¿quién habla? Buenas noches, Oxlack, soy Leonel. ¿Qué onda, Leonel? ¿Desde dónde nos llamas? Desde Apodaca, Nuevo León. Desde Apodaca. Cuéntanos, son las 12:25 de la noche, ya va a ser de tus últimos, tu historia de las últimas. ¿Qué sucede? ¿Qué historia nos tienes? Bueno, pues no sé si te acuerdas que de una historia que te conté de espejo. Una historia que me contaste del espejo. Sí. Ya me estoy enterando aquí en vivo, discúlpenme. Que volteaba a ver el espejo y el reflejo no se movía. Ah, ya, mi hermano, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué más sucedió? Sí, bueno, pues, eso. No tiene ninguna relación, pero fue algo parecido. ¿Algún fallo en la Matrix o algo parecido? A ver, no te escucho. A ver, ¿vuélvenos a hablar? Hola, hola. Que creo que fue algo parecido a lo que tú habías dicho, de un fallo en la Matrix. A ver, ajá, ahí te escuchamos más o menos. Pero ¿qué sucedió? Es diferente, fue una situación diferente. Bueno, bueno. ¿Sí me oyes? Ahí, a ver. Ah, ok, bueno, mira, es que iba caminando por la calle. Y pues, había atrás de unos carros, vi que iba pasando un perro. Y era un perro muy grande. Y pues se veía como que iba enojado o algo. Y yo pensé que me iba a saltar encima. Entonces me volteé para ver a dónde correr, por si se me aventaba encima. Ajá. Y cuando volví a voltear, pues ya no había nada. Pero yo vi muy claro al perro ahí, atrás de un carro. O sea, vi cómo se metía atrás. Y luego ya hasta, de hecho, hasta rodeé los carros para ver si no se había metido por ahí. Y no estaba. Y no había nada. ¿Era de día? ¿Era de noche? Era de noche. Están las 12:15 de la noche. ¿De qué tamaño era el perro? ¿De qué color? Pues era como que negro y gris. Sí, parecía un husky. Estaba grande. Sí, era como unos que serán 80 centímetros. Sí. Y dices que desapareció. ¿Cuándo sucedió eso? Fue como en diciembre. ¿Y esa historia no la habías contado el día que nos llamaste? No. ¿Crees que que a ti te sucedan cosas raras? No sé, la verdad. Yo pienso que sí, estuve pensando mucho eso. Y pues la verdad, cuando te marqué, no me acordaba de la historia esa del perro. Porque pues te marco y digo, no, pues eres alguien a quien admiro mucho. Y pues me puse nervioso y ya no me acordé de lo del perro cuando te estaba contando del espejo. Lo del perro. Pues está raro. Pues hay apariciones, pero en el norte no. Mira, que se dice que hay apariciones de perros, se le llama alcadejo, eso es en el sur de la República Mexicana y en Centroamérica, Guatemala, Honduras, El Salvador. El cadejo se hace presente y es un perro que se aparece en la noche precisamente, pero en el norte no, ¿eh? Allá en el norte más bien es el hombre pájaro. ¿Has escuchado de eso? Sí. Pues digamos que es el críptido de ese lado, así que ese perro que te apareció y desapareció, pues está rarito. Se teletransporta. Se teletransportó, pero ¿no te gruñó, no te persiguió, te ladró? Pues es que yo lo veía de lejos, lo vi como de unos, que serán 10 metros, cuando yo me iba acercando a los carros, eran nada más dos que estaban estacionados, y al lado hay un parque, entonces iba yo por esa calle, como ya era de noche, no había nadie. Y pues iba yo como si nada caminando por el medio de la calle. Ajá. Cuando veo que el perro sale de una cuadra y se mete ahí atrás de un carro. Entonces, si se hubiera ido al parque, yo lo hubiera visto porque es un lugar abierto. Ajá. Entonces ya fue cuando me acerqué y yo oía que iba gruñendo, entonces me volteé para ver a dónde podía correr. Porque hay árboles donde me puedo subir, digo, no, pues si se me quiere echar encima, puedo correr y subir a un árbol. ¿Puedes? Es que escucho afuera, precisamente. ¿Bueno? Sí, es que estoy escuchando afuera de mi casa. ¿Mande? Bueno, pasa que estaba escuchando como ruidos fuera de mi casa, como si estuvieran lastimando a un perrito precisamente, muy raro. No sé si escucharon, vamos a silenciarnos un poquito para ver si lo escuchan. No sé si, bueno, la repetición ya lo verán o escucharán, se escuchaba como si estuvieran lastimando a un perrito, precisamente, qué raro la coincidencia esta. ¿Y no pasa seguido por ese lado? que pueda reconocer nuevamente ese perro? Si en algún otro momento lo ves. Pues es que hay perros, sí, pero por decir, el que yo conozco, un perro que vive pero al otro lado de la colonia y no se sale de la cuadra donde vive, donde están sus dueños. Sí. Y el perro que yo vi era muy grande, o sea, a la comparación del perro que yo conozco. Bien, pues, ¿sabes qué hay que hacer? Pues que te fijes, pero ¿cuándo sucedió eso? Dices que hace ya tiempo, ¿no? Sí, fue en diciembre, porque me acuerdo que hacía frío. Bueno, ya quizás ese perro ya no lo volverás a ver, pero bueno, es raro, ¿no? Fíjate que estará interesante. Cada vez que yo escucho sus relatos, estoy más convencido de que solamente estamos en una vida alterna de la muchas. Simulación. De muchas que vive, que están sucediendo al mismo tiempo. Y no sabemos, yo no sé si nosotros también vivamos en esas otras vidas o no sé. Pero es como eso, es tan increíble, en verdad. Estoy fascinado con lo que no podemos ver ni entender. Porque de algo estoy seguro, y es que no sabemos absolutamente nada, ni de quiénes somos, ni de qué hacemos aquí, ni por qué. Somos la quinta era. Hubo 5 especies antes que nosotros en este planeta Tierra. 4 cataclismos ha habido que han destruido la vida en este espacio. Nosotros somos esos quinta generación de vida en el planeta. Pensamos que nosotros estamos aquí desde hace mucho tiempo y que lo sabemos todo. En realidad, no. Ya nuestros antepasados no son los cavernícolas. Son dinosaurios, son bacterias. Son otras cosas muy raras que desconocemos. Y después de nuestra vida, cuando nos venga a nosotros y nos caiga el cataclismo, que cada vez lo vemos más cerca, seguramente crecerá una vida diferente en el planeta Tierra, pero solamente vivimos en un pequeño espacio, en una esfera diminuta, en la inmensidad del universo, donde surgen y suceden cosas y donde las leyes que alcanzamos a entender de la física, pues son increíblemente desconocidas. Así que en realidad solamente estamos aquí ocupando y haciendo un poquito de ruido, pero no somos nada. Y a la vez hay tantas cosas por aprender y conocer. Pues sí, eso mismo que tú, tienes razón. Ya nos va a llegar, ya no falta mucho. Bueno, ya sí. Ya nos estamos provocando. Solo. Quizá nosotros no veamos ese apocalipsis, ese cataclismo final, pero también el morir es trascender, el morir es la vida eterna. No sabemos qué hay del otro lado de la muerte, porque sería muy triste que simplemente muriéramos y desapareciéramos, no del planeta Tierra, de la existencia misma. Quizá como espíritus, quizá esos fantasmas y quizá esos sueños y quizá todas esas cosas raras que suceden sean un indicio o prueba de que después de la muerte hay una forma de existencia diferente. Y ojalá sea positiva y sea bonita, porque si no lo es y si es escalofriante, pues no sabemos, ¿no? Pero hay que tener fe en que cuando moramos es trascender y vamos a tener una vida eterna, pero una vida buena y diferente. Pues sí, hay que pensar positivo. Te mando un abrazo, mi hermano, hasta Apodaca, Nuevo León, ¿verdad? Sí. Gracias por platicarnos y por estar viendo este programa a las 12:35 de la noche. Te mando un abrazo, mi hermano. Que estés bien y cuando quieras puedes volver a llamar. Gracias, Oxley. Dale, bye. Adiós. Ahí está. Pues bueno, yo le bajé porque quién sabe. Se escuchó ahí afuera como, pues a lo mejor son perros, no sé, en la calle y le pegaron a un perro chiquito, no sé, estaba chillando. Siempre me salgo, pues ahorita estoy en la transmisión, no pude salirme, pero bueno, ahorita ya no se escucha nada. Son las 12:35 de la noche, dice, ¿tienes crush, Oxlack? ¿Crees crush? ¿Qué es crush? Tengo novia, sí, pero crush no sé qué sea. La monja no da miedo. Estaban aquí platicando personas aquí sobre lo de la monja. A mí alguien me dijo que si íbamos a ver la monja. No recuerdo, no si íbamos a ver o que si ya la vi, no recuerdo bien. Pero le dije que es más mercadotecnia que nada. Yo no sé, hay que ser muy persuasivos. No sé, tú te das cuenta cuando una película va a ser buena y cuando no lo es o cuando no lo va a ser. Yo no he visto la película de la monja, no sé cuántos de ustedes ya la hayan visto acá, pero yo siento que ha de estar aburrida y no ha de estar buena. Así que si alguien ya la vio y si dice que está chida y que está buena, pues me lanzo a verla este fin de semana, pero mientras tanto no se me ha antojado ver La Monja. Yo quiero verla, pero no solita, déjenle verla a la Marlene. La Monja es publicidad de uno de los presidentes del infierno más importantes. Este tipo no tiene nada de lo que habla, dice Filtrado. Viviana Calla me irá a mi planeta. Fernanda García, el mutador es una farsa. Dice, miren, aquí hay un mensaje de Fernanda García. Fernanda García es como un troll, yo no sé si sea mujer o hombre, pero ha estado poniendo que lo del mutador, que me vendía Netflix, que para ganar dinero. Yo no sé quién sea Fernanda García ni a qué se dedique, pero sí sé por qué hay gente, yo creo que nada más es ella, porque hay gente que está mencionando que soy un vendido con Netflix, que el mutador. El día de mañana voy a hacer un video platicándoles un poco sobre la verdad detrás del mutador y lo de Netflix y esta parte de vendido. No he hecho ese video porque me dio mucha rabia el día que subí el video. Al siguiente día había una nota en internet, una nota de una página X que decía cosas sobre mí, que era un vendido, que Netflix, que les había mentido, un montón de patrañas y de tonterías, de boludeces, y no puedo decir groserías porque en verdad me irritó bastante, me molesté mucho, porque sé que viene por parte de un youtuber, que todo esto que la gente está diciendo es por parte de un video de un youtuber que hizo, y quisiera contarles la historia de ese youtuber o de lo que conozco, pero sería darle publicidad y sería darle nombre a alguien que no se gana su lugar con las acciones. No es Mexivergas, es un X. El youtuber este es un X. Las cosas en YouTube y en la vida se ganan con las cosas que hagas, no con difamar a otras personas, no por pisotear a otras personas. Me siento afortunado porque llevo casi ya los 10 años en YouTube y les vuelvo a repetir. Mi canal es el primer canal paranormal en Latinoamérica, el primer canal que se dedicó a desmentir casos. La historia quizá algunos la conozcan, los demás no. Mi canal fue el primero. En ese entonces, para todos aquellos antaños, estaba yo en Latinoamérica y en Europa, precisamente en España, estaba Peregrino Negro. Los dos únicos canales que estábamos sobre fenómenos paranormales. Ahora los chicos quieren hacer YouTube para hacerse famosos. Yo empecé a hacer YouTube simplemente porque me gustaba y porque era liberarme, porque yo no tenía vida social. Fue una forma de salir al mundo compartiendo algo que a mí me gusta y me apasiona. Esta persona que dice que me desmintió el video del mutador trata de colgarse una medallita señalándome como un vendido, como un mentiroso, como cosas así. Lo único que he hecho a lo largo de 10 años es decir la verdad. No lo digo para ganar dinero ni para ser famoso. Lo hago porque amo la justicia, porque amo el fenómeno este que a mí me gusta, porque yo no soy un youtuber, yo soy alguien que le interesan estos temas, tanto así que fui a buscar las piedras de Costa Rica, las piedras pétreas. Es un misterio que a mí me encantaba de niño. Junté dinero, tomé un avión y llegué a Costa Rica, y resultó que llegando a San José de Costa Rica, las piedras esféricas estas, que eran un misterio, estaban a 5 horas en la cola del mundo, donde nadie ni los ticos iban, y aún así me fui, me interné en la selva a buscar las piedras, que Para mí es algo increíble e emocionante. No soy un youtuber que está aquí para ganar dinero, ni para hacerme el famoso, ni para, no sé, ser popular. Estoy aquí porque a mí me encanta esto. Fui y busqué esas piedras, las documenté. Fui a Perú y fui a las líneas de Nazca porque me encantan. Fui a Sacsayhuamán, fui a Machu Picchu, fui a las piedras de Ica. Todos estos misterios, yo pudiéndome ir a playas, pudiéndome comprar un supercarro, pudiéndome ir a viajar a Europa, como muchos de mis otros compañeros youtubers, con el dinero que generan, que no lo generan de gratis, hacen su labor y su chamba, así sea de comedia, así sea de siendo majaderías o como quieran, es su chamba, y ser un youtuber aquí pesa, y pesa mucho, son 24 horas de trabajo y esfuerzo. Mis compañeros se pueden comprar los carros deportivos que quieran, viven en departamentos, comen sushi y un montón de cosas, toman y andan con mujeres y lo que sea, chida vida, también me gustaría, pero me apasionan más los misterios, me apasiona más irme a meter a una pirámide, a desenterrar cosas, a buscar los fantasmas, a platicar con ustedes, eso es lo que a mí me apasiona. Si un youtuber pitero viene y trata de decirme que soy un mentiroso para colgarse una medalla y decir yo soy mejor que Oxlack, hago lo mismo que Oxlack porque se lo copié y ahora quiero ser mejor que él y pisotearlo, no, mi hermano, haz lo que quieras mil veces y sé mejor que yo, pero para que a mí me superes no tienes que hacer nada en contra mía, lo que tienes que hacer es superarte a ti mismo. Las personas no crecen o sus proyectos no crecen por chingarse a la competencia. Crecen porque crecen ellos mismos. Se paran más temprano, se informan más, son más limpios, se comprometen más, trabajan más, hacen las cosas mejor, no sé. Superarse a sí mismo es lo que te da el éxito. No estar molestando a otros para colgarte una medallita. No hice ese video porque estaba muy molesto y iba a decir un montón de cosas que la gente quizá, porque cuando uno está enojado se dicen bastantes cosas. No lo hice porque le iba a dar más publicidad a este youtuber y por eso he dejado pasar tanto tiempo para decir la verdad, que es nada de lo que esta persona comenta. Aquí está Fernanda, por ejemplo, que se lo ha tomado muy a pecho y que seguramente vio ese video de ese youtuber y que viene y me dice vendido y demás. ¿Saben cómo me aprieto los labios para no decir lo que hago con mi dinero? Porque se escucharía, no sé. Ustedes estuvieron aquí cuando yo le dije a Víctor González que él se la pasaba diciendo que ayudaba a la gente y que estaba padre, pero pues que no tenía por qué andarlo divulgando, que la gente no lo iba a querer porque estuviera todo el tiempo diciendo que ayudaba a la gente y que yo también lo había hecho. Y esa es la parte que no quiero decir. Se los voy a decir ahora antes de que termine esta transmisión y que quizá mañana haga el video. El dinero que yo genero. Bueno, primero vamos con esto. YouTube, Twitter, Facebook, Netflix, la televisión, la radio, todos los medios de comunicación, todas las plataformas que ustedes usan. ¿Creen que las inventaron para que las hagamos uso de ellas y nada más? ¿Por buena onda? No. Netflix, YouTube, Internet, todo vive y sobrevive por la publicidad. Las marcas. La gente tontita que se deja llevar, como esta persona que me está diciendo que soy vendido, en verdad, aléjense de unas personas así. El internet y todo lo demás se maneja, ¿por qué? Por publicidad. Si la publicidad no pagara a todas estas plataformas por contenido, por publicidad, etcétera, no tendríamos ni las herramientas, ni el entretenimiento, ni nada. Todo esto es gracias a la publicidad, a las marcas, a las empresas. Yuya, el Wherever, el Rubius, todos ellos generan sus ingresos, no solamente YouTube, lo generan de toda la mercadotecnia. A nosotros no nos vendimos. No estoy diciendo que me vendí a Netflix. Mañana se voy a explicar el caso de Netflix. Estoy hablando de mis otros casos donde he hecho publicidad, porque afortunadamente, y me siento orgulloso de que un chico que soy yo, que estuve en California, en el desierto, echando asfalto, y también en las colonias allá en los malls, haciendo estacionamientos, el cemento. Yo sé trabajar el cemento, la carpintería, echar asfalto, cargaba bultos acá en las fábricas, en las bodegas de zapatos, rotulaba carros. Algún día hasta vendí flores en el mercado, vendí chácharas en el mercado, reparaba celulares, he hecho un montón de trabajos muy dignos, ¿no? Muy dignos los he hecho. Que algún día tuve la oportunidad de crecer, de pagarme mi universidad, de ser creativo, de trabajar día y noche acá para que un día una marca volteara y me dijera: soy Paramount Pictures, Oxla, ¿quieres publicitar nuestra película? Soy Century Fox, ¿quieres publicitar nuestra película? Soy Apple, ¿quieres hacer publicidad de nuestra marca? Soy Victoria, soy muchas empresas importantes, se han acercado a mí, con las que he trabajado, y ustedes han visto los videos. Qué orgullo que alguien que de verdad, de la nada, yo algún día no tuve ni siquiera para un refresco, ni siquiera para un refresco tuve en algún momento, que ahora pueda lograrlo y hacerlo, y lo hago de la mejor manera. Si ustedes vieran cómo en las juntas, cuando alguien me propone hacer, por ejemplo, la de Doritos, esta publicidad para Doritos, yo no la subí a YouTube, solamente fue por Facebook. Si vieron cómo en las juntas me peleo por decir: ¿saben qué? Sí hacemos esta publicidad, pero quiero organizarla yo, quiero armarla para que la gente lo que vea sea entretenimiento y no sea un comercial gigantesco. Y esto no tiene nada que ver con Netflix. Me molesta mucho que le digan vendidos, no a mí, sino también a todos mis demás compañeros. Yo creo que nos esforzamos muy mucho para que esa publicidad no sea la misma cosa que vean en televisión, sino que sea algo para ustedes, un contenido que a todos nos salga bonito. Y ahora bien, se genera ingresos de esas marcas: Apple, 20th Century Fox, Paramount Pictures, Victoria, Doritos, ¿qué más empresas que he trabajado grandes? Todas esas he generado ingresos por publicidad en YouTube. Y como les dije, me pudiera comprar carros como mis compañeros, viajar a Europa, irme a conciertos de electrónica, andar con chicas en la playa, me encantaría, lo amo y lo deseo inmensamente. ¿Saben qué hago? ¿Saben qué hago con ese dinero que gano en YouTube, que gano de mis otras redes sociales o que gano de la publicidad? Mantengo aproximadamente, o dependen de mí, 10 personas. Pago impuestos de al menos 2 casas. Trabajo conmigo alrededor de 5 o 6 chicos que les pago mensuales, quincenales, semanalmente. Apoyo a otros chicos con escuela, con ir a los scouts. Algún día patrociné a 2 chicos de odontología por todo un semestre, con todos sus gastos de pagar en la escuela, todo lo que ellos necesitaban. 2 chicos que nunca conocí, pero que me contaron la historia. Uno de ellos, su mamá estaba enferma y ella vendía pan, y entonces todas las mañanas salía a vender pan y por las tardes iba a la escuela, le pagué la escuela. El otro chico tenía lo mismo, eran personas de bajos recursos, pero querían salir adelante, pagué eso. Jamás los conocí, al terminar su carrera me mandaron una carta. Y con lo demás he ido, y lo sabe toda la gente que vive, que convive conmigo, ven cómo me preocupo por llevarles cosas a los hospitales, llevarles café, llevarles tortas, llevarles un guisado. En lo del terremoto no se diga, recorrí todo Morelos, todas las zonas de desastre, llevándoles cosas que ustedes me donaron a cada pueblo, tiramos o derrumbamos las construcciones viejas, les llevamos cosas, comida, ropa, están los videos en YouTube. Y muchos de esos recuerdos están en esa vitrina. Muchas personas agradecidas. Yo lo hago no por quedar bien con ustedes, porque jamás les he subido un video de las cosas que hago. Lo hago porque... porque a mí un día Dios me ayudó. Y todo lo que doy no es de mí para ellos. Solamente soy un instrumento para que les lleguen esas cosas. Lo poquito o mucho que les ayude es algo bueno. Y entonces viene este youtuber que quiere ser mejor que yo porque se le nota leguas. Hace lo mismo que yo. Y en esta oportunidad me señala como vendido, hacen una nota en internet. Por eso me da un montón de coraje. Por eso, porque no me daría coraje si de verdad me vendiera a un partido político y dijera, ¿saben qué? Voten por el PRI. Sería eso sí venderse por una lanísima y que yo me lo fuera a gastar con chicas en la playa, automóviles, conciertos de electrónica, viajes a Europa. Si me dijeran vendido, pues la neta tendría que aguantarme. Pero si me dicen vendido, cuando lo único que he hecho es decir la verdad y por el hocico de un baboso youtuber piensan que soy una mala persona, eso me lastima y me duele bastante. Así que pregúntenle a toda la gente que me conoce, que me ha rodeado, con los que he salido, si no hago eso. Tengo videos para demostrar absolutamente todo lo que acabo de decir. Y por eso no hice el video de la verdad detrás del mutador. No me vendí a Netflix. Y si me hubiera vendido, no fuera eso. Serían campañas que todos los youtubers recibimos y que me encanta. De hecho, con Netflix me encantaría poder contactarlos para hacer una serie y que estuvieran en Netflix. Estaría padrísimo. Estoy orgulloso también de que aparte de todo este recorrido, pues History ha volteado para mí, para hacer su imagen, la imagen de History Channel, un mexicano siendo la imagen de History en redes sociales. Es un súper orgullo y no me siento más, ni me siento importante, ni nada. Solamente estoy agradecido con Dios, con la vida, con ustedes, con cada uno de ustedes que le da un like, con cada uno de ustedes que da una barrita, con cada uno de ustedes que da una propina, que da una, como Fanny, que cada donar 20 pesos, con cada uno de esos. Por eso, por puro agradecimiento a esto. Tengo 8 gatos, todos rescatados de la calle. Cuando sale uno que en Facebook que tiraron este gatito, alguien lo recoge, yo voy hasta donde esté, lo traigo. Tengo 4 perros. Si pudiera más, tuviera más. Si pudiera tener más gatos, tuviera más. Son mis hijos. Diario me preocupo por darles alimento, no a todas a las personas que dependen de mí, sino todos mis animales también, a los que mantengo y recojo. Todavía aún así, fuera de mi casa hay muchos perritos pobrecitos, no tienen que comer, siempre andan husmeando cerca de la casa y comen puro pasto, literal, los he visto y me duele. Y lo que hago es comprar comida y se los voy, se las dejo. Y por el hocico de un baboso youtuber que quiere superarme, que me digan vendido, es mucho coraje, chicos. Así que es puro coraje el que a mí me da. Porque primero está mis sentimientos y mi honorabilidad como scout, como amigo, como hermano y como todo. Gracias, sincero, por estar esta noche acá. Y bueno, mañana a ver si hago ese video de la verdad del mutador, que sí, prácticamente es esto, ¿no? Prácticamente es esto. Y pues bueno, qué bueno que son las 12:55. Que haya poca gente que haya visto esta transmisión. Gracias a Omar, Enigma Radios. Gracias, Omar. Le voy a decir algo a este youtuber. que él sabe quién es. Mi hermano, yo no me gané este espacio. Gracias por $5, mi hermano, gracias. Yo no me gané, no es Víctor González ni Badamón, es un youtuber que lo respeté hasta el día que hizo esto sobre mí. Yo no me gané este lugar desmintiendo cada videíto que sale en YouTube. Ese no es mi fuerte. Puedes desmentir todos los videítos que salgan antes que yo. No me interesa, mi hermano. No me interesa que pienses o que le digas al mundo que tú desmientes antes que yo todos los casos. No me interesa. Yo no me hice gracias a raíz de eso. Yo me hice gracias a casos como el de Bebecito y Moxito. Mucha gente conoce el caso de Bebecito y Moxito por Dross, pero sucedió por la investigación que realicé ya hace muchos años. El caso de la niña que era violada en Perú. El caso de los perritos que eran pisoteados allá en Filipinas. El caso de la perrita que fue crucificada allá en el norte de México. El caso del balón que tenía un mensaje en la cámara, ¿recuerdan? Ese tipo de casos son los que han hecho de mí lo afortunado que soy. Y por agradecerle tanto a la vida, se los juro. El caso del ser de Metepec, el enfrentarme a las televisoras, el enfrentarme a programas con prestigio, a enfrentarme con productores, a no callarme, a decir la verdad y a tratar de defender a la gente. Fue de esa forma como, pues así me conocieron como Oxlack, el investigador, pero antes que eso soy su amigo y soy scout y amo la vida, amo los perritos, los gatitos, amo mis amigos, a la gente que está conmigo. Y eso es lo único que he hecho. Si tú quieres ser grande, mi hermano, supérate a ti. Supérate a ti y deja de tratar de superarme. ¿Listo? Y eso es todo. Gracias a todos. Son las 1:00 a.m. Vámonos. Vámonos porque ya es noche. Gracias a toda la gente que estuvo conmigo. En verdad, a la gente de YouNow, ya los conozco, muchos de ellos. Y ahora poco a poco estoy conociendo más a la gente de YouTube y me encanta estar acá. Me encanta. A veces dicen que es como la radio con la mano peluda este programa. Y se los he dicho que sí, claro. Yo tengo muchas cosas que me heredaron personajes grandes e importantes que respeto mucho. Incluso respeto a mis enemigos, como lo fue algún día Jaime Maussan o alguien más. Los respeto y, porque así debe de ser, ¿no? Ahora estoy muy molesto con este youtuber que ha hecho que 10 personas, ni siquiera son muchas, ¿no? Que 10 personas vengan y me digan vendido. Pero espero con esto conozcan un poquito más de mí. Y es más, lo voy a hacer desde mañana. Voy a tratar de hacer todo en mis redes sociales, de decirles mis sueños, de decirles qué estoy haciendo. Si salí a darle de comer a los perritos en la calle, se los voy a poner en un video. No sé, quizá así. No sea por presunción, pero me van a conocer un poco más y van a conocer un poquito más de mi vida. He tratado de superarme poco a poco. Yo fumaba, yo tomaba, yo era vago, yo andaba en las fiestas, yo respetaba a mi familia. Todo eso poco a poco fue cambiando. Todo fue eliminando lo malo. Cada vez trato de ser mejor. Así que porque un youtuber venga y te diga que es mejor que yo, que hace, que descubre los misterios antes que yo me vendo a las cosas, que soy un mentiroso, mejor conózcame primero y después me dicen lo que quieran. Yo soy responsable de lo que hago y acepto las cosas por justicia divina. Así que, pues eso es todo, ya me tengo que ir. Los quiero mucho, gracias Libélula hermosa, gracias Arlú, gracias Mariposa. No fue Marginal Media no. Es un youtuber que no muchos conocen, solamente algunos acá. Mañana voy a hacer un video platicando un poquito solamente, nunca lo voy a mencionar. No vale la pena darle publicidad porque es lo que quiere, ¿no? Quiere eso, quiere mi lugar. Qué feo eso. Hazte el tuyo, mi hermano, hazte el tuyo, hazte tu lugar. Sabes, yo admiro a las personas que lo han hecho solos, que lo han hecho solos, que han trabajado un montón, y admiro a las personas y ojalá algún día tenga el espíritu, la fuerza para poder ser grande, no como ellos ni superarlo a ellos, sino con mi propia historia. Así, ese es el consejo que te doy. Como a Víctor le dije, pues que se gane la gente, pero pues con las acciones que cada vez, que cada día haga superándose a sí mismo, no tratando de señalar a otros. Yo fui aprendiendo mucho en este camino y sé que tendré también mis errores y los voy a corregir de alguna forma. Los quiero mucho. Mi nombre es Oxlack Castro. Les mando un beso, un abrazo y ya, mañana nos vemos. Voy a echarle muchas ganas a subir videos, a subir contenido, que me conozcan más. No me quiero hacer el mártir, ni mucho menos. Yo aquí no soy un youtuber que vengo a ser famoso. Soy alguien que tiene un montón de ganas de conocer el mundo y de los misterios y de tener amigos y de compartir y de vivir la vida, de disfrutarla, de que mi familia esté contenta, de que mis amigos, de que la gente que esté trabajando conmigo sea feliz, de que alguien al que pueda ayudar lo pueda ayudar y pueda salir adelante. Estoy orgulloso de uno de esos compañeros que yo tuve en la universidad. Yo mientras iba en la universidad, un chico llegó de un pueblo pues muy, muy refundido por allá y nadie lo pelaba porque él venía de pueblo, su forma de hablar, su color de piel, sus rasgos, su ropa, su olor, todo. Decía, no soy igual que ustedes, no, soy de pueblo, soy diferente. Yo lo agarré literalmente como mi hijo y le saqué esa universidad. Se tituló, fue segundo promedio, el que tuvo mayor promedio, segundo lugar. Tuvo trabajo, viajó 4 países, viene aquí constantemente, mañana va a venir. Y lo molesto todo el tiempo. Es mi amigo y estoy orgulloso porque aprovechó cada centavo, cada peso, cada ayuda, cada apoyo, cada consejo, cada regaño que le hice, lo aprovechó muy bien. Y eso no es ser un vendido. ¿Ok? Nos vemos.